saludo, mi gente, bienvenidos al podcast Yo Soy PlayStation, episodio 45. Este es el podcast de PSNPR.com. Esta noche les saluda Juan Carlos Delgado, mejor conocido como Gatonejo. I'm back en el podcast. Bueno, yo estuve en el episodio pasado. So, realmente yo me estaba mudando, pero hice los arreglos para poder estar la mayor cantidad de tiempo posible. Así que estoy aquí diciendo presente hoy en sustitución de Michael Mangavis, que por razones de una emergencia familiar pues no puede estar en la noche de hoy. Estamos grabando jueves, valga la salvedad. No es el día usual para nosotros, pero ayer confrontamos problemas técnicos mayores. So, tuvimos que mover la grabación para hoy y estamos intentándolo hoy a ver si se puede hacer un milagro y completar la grabación. So, esta noche conmigo comparte los micrófonos Mr. PlayStation de Puerto Rico, Mr. Johnny Cortez. Eso es así. Saludos a todos y buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Juan? Todo bien. ¿Cómo está la lluvia por allá? Ay, padrín, esto no para de llover. Llueve, pero eso ha sido una... De hecho, ayer por eso no pudimos, entendemos que era la lluvia, porque las conexiones de internet estaban graves, que no podían mantener una conversación, se estaban cayendo cada rato las llamadas. Así que nada, veremos a ver. Vamos a ver si hoy hay más suerte. Bueno, y en la noche de hoy Billy no se encuentra con nosotros. Billy tiene un compromiso, está asistiendo al cumpleaños de Sonic the Hedgehog y entonces no puede asistir hoy al podcast. So, en sustitución de Billy tenemos a Mr. Geocaching, a Alex Nation. Saludos, Alex. Saludos, Juan Carlos. Saludos, Johnny. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien. Para allá, para Ponce, ¿ha recibido algo de lluvia? Pues fíjate, contrario de lo que mucha gente puede pensar, sí, hemos recibido bastante lluvia al punto de que ya estamos un poquito cansados. Ya ahorita nos van a salir escamas y esas cosas. Y ahorita quieren kayak a los trabajos. Pero sí hemos recibido bastante agua. Los nenes de Ponce están traumatizados. Creen que es el fin del mundo. Ven todo ese líquido cayendo del cielo. Sí, no, piensan que es el 2012, o sea, estamos en el 2010, o sea, aquí fue, pero está todo bien, gracias a Dios. Sí. Algo gracioso, hoy Michael envió un tweet con una foto diciendo que Ponce era el pueblo elegido por Dios, y la foto era una imagen del radar que se ve toda esta nubosidad y lluvia, todo, excepto en Ponce, o se ve, parece una dona. Entonces yo dije, wow, o sea, está lloviendo en todos lados, pero en Ponce. Eso pasa cada rato. Ustedes tienen algo que aleja la lluvia de allá. Ay, no, chacho, yo no sé si es el calor de la gente o yo no sé, pero por ese lado Ponce pues no fue bendecido en la repartición de pueblos en Puerto Rico. Continuando ahora con el podcast, tenemos que obligadamente hablar del tema sensación del momento, el Mundial de Fútbol. El Mundial a Puerto Rico, Estados Unidos y otros países donde el fútbol no es un fenómeno, pero o sea, estamos rodeados por eso y hay que mencionarlo. Y yo no he estado siguiendo el Mundial, no he visto ningún partido. Yo no soy fanático del fútbol y no lo entiendo completamente, pero tenemos entendido que Alex ha estado por lo menos pendiente de los scores y saben quién está ganando, quién clasificó. Eso, Alex, te dejo con los micrófonos ahí. Pues bueno, obviamente no soy un gurú en el fútbol. Sí he estado siguiendo a través de Twitter, las aplicaciones para la iPod, que te permite seguir los juegos en vivo. Y entre las notas sobresalientes hasta la fecha, es que obviamente pues Argentina fue el equipo sensación de esa primera ronda. Argentina logró acumular 7 puntos, para los que entienden pues saben de lo que estoy hablando. Fue uno de los equipos que se fue invicto y que también los equipos de América Latina, equipos como México, Uruguay, Chile, ¿quién más? Brasil, pues han dado cátedra de lo que es este soccer a nivel mundial y han ganado en sus respectivos grupos y logrando clasificar ahora lo que se conoce como la ronda de knockout, que es ahora la próxima ronda. Y otra nota sobresaliente fue que el equipo de Estados Unidos logró clasificar, tengo entendido, y si alguien que escucha el podcast que me corría, que creo que es la primera vez que clasifican para la segunda ronda, y fue un juego bien dramático porque el juego estaba 0-0 y los conocedores de soccer saben que el juego dura 90 minutos y dan un tiempo adicional pues en caso de las lesiones y estas cosas, pues los árbitros dan 3 minutos, 4 minutos dependiendo. Pues Estados Unidos, el jugador estrella de ellos, que es este muchacho este de apellido Donovan, anotó en el minuto 91 del juego para llevarse esa victoria. O sea, lo que fue un juego sumamente, o sea, increíble, dramático. Bueno, Estados Unidos estaba de fiesta porque lograron esa clasificación. Claro, entiendo que hasta ahí donde más van a llegar, porque ahora en este segundo grupo es que se separan los hombres de los nenes. Y aquí es que van a tener que cruzar con equipos potencias, tú sabes, como pues pudieran terminar jugando con equipos como, qué sé yo, Alemania o España, ¿sabes? Pero son potencias en el soccer. La próxima ronda le toca ahora con Ghana competir. Alemania va contra Inglaterra, eso es correcto, y México va contra Argentina, ¿sabes? Que esos cuatro equipos que están durísimos, sí. Están ellos allá peleando entre ellos. Exacto. Yo como tal no he estado siguiéndolo, pero lo que es noticia sobre el equipo de Estados Unidos, pues sí, se escuchan, porque aquí se da el fenómeno en Puerto Rico, y cuando llega al Mundial todo el mundo sabe fútbol y todo el mundo es fanático. So, en todos lados que me meto hablan de que, mira, ganó el equipo de Estados Unidos, y creo, si no entendí mal, ya ellos habían clasificado en alguna ocasión, yo creo que una segunda ronda. Ah, pues, okay. Pues pero fueron eliminados por Ghana, pero no, don't quote me on that, no estoy totalmente seguro. Lo que sí entendí fue que Ghana los había eliminado. So, me dieron a entender que sí habían clasificado en una segunda ronda. O sea, que puede ser el desquite de Estados Unidos esta vez. Podría ser el desquite o se repita la misma historia. También Argentina, como se fue invicto, acumuló 9 puntos, pues son 3 por victoria. Okay. También Netherlands, que pues son los Países Bajos, como se conoce popularmente Holanda, también terminaron invictos. Algo que me sorprendió, ahora yo tengo los scores, mi gente, frente a la pantalla, España, antes de comenzar el Mundial, yo lo único que escuchaba era que España era el favorito. Y España tan solo acumulado 3. Yo creo que ganaron un juego, perdieron el segundo y se juega la vida ahora en su próximo juego contra Chile, que es este viernes, este próximo viernes 25. So, un juego interesante, España de ser el favorito ahora está jugándose la vida. Y Italia, muy interesante, yo creo que Italia, que era el campeón. Ah, wow, Italia se eliminó. Sí, perdieron hoy, claro. Era el campeón y quedó eliminado. Wow, estoy viendo aquí ya los matches que tienen en el knockout stage. Está Uruguay contra Corea del Sur, Estados Unidos contra Ghana, Holanda o los Países Bajos contra Eslovaquia, eso. Hay un grupo ahí que todavía no se ha determinado, Alemania contra Inglaterra, Argentina contra México, Paraguay contra Japón y otro grupo que todavía no se sabe. So, ahora yo te diría que está lo suficientemente interesante como para, si yo voy a algún lado y me cruzo con un juego, sentarme y verlo. Sí, ahora sí, ahora vale la pena. Ahora sí, porque sí, ahora es vida o muerte. Ahora es cosa ser bueno. Yo tuve la oportunidad de ponerme, me puse a ver el de Holanda contra... ¿Cómo se llama Camerún, exactamente. Estuvo bueno ese juego, ¿viste? Es verdad que estuvo muy bueno. Mañana juega Brasil contra Portugal, que ese también es un choque de potencias, o sea, brutal. Sí, ese va a estar bien interesante. Yo lo que había escuchado del Mundial era que los juegos habían estado muy bajos en score, muchos empates o muchos 1-0 o score bajito, y de momento vino Portugal y cogió a Corea del Norte, le dio tremenda goleada, yo creo que 7-0. Sí, sí. Yo estaba siguiendo pues lo que estaba sucediendo por Twitter gracias a Josis PR. Y yo le pregunté, mira, ¿pero qué es eso? ¿Baloncesto? ¿Tantos puntos? O sea, gol, 3-0. No, el 4-0. Yo, pero voy a ver. ¿Cuántos tiene Portugal en la cancha? ¿El 14? ¿Contra 3? ¿Algo? Pero bueno, vamos a terminar aquí el tema de fútbol, que de Gelo ya está durmiendo. Vamos, vamos a darle next. La encuesta de esta semana fue relacionada a las noticias que se proveyeron en E3, en las diferentes conferencias. Y entonces preguntamos qué noticias les impactó más a nuestra comunidad y dimos como opciones el nuevo Twisted Metal, el Nintendo 3DS, Portal 2 en el PlayStation 3, alianza de Sony y EA, Kinect, PSN Plus, juego de baile de Michael Jackson, Need for Speed, The Criterion y Metal Gear Rising. Y yo creo que no es sorpresa de nadie, considerando nuestra comunidad, ganó el nuevo Twisted Metal con un 32.4% de los votos. Así que mucha gente de nuestra comunidad esperando eso, pero sorprendentemente, Portal 2 recibió 17.6% de los votos para un segundo lugar en nuestra encuesta. So, yo no pensaba que en nuestra comunidad tantas personas estuvieran interesadas en este juego Portal 2. Y quizás no es Portal 2, quizás es lo que implica eso, que Valve va a trabajar ahora más de cerca con PlayStation 3. So, ¿alguien dijo Mass Effect 3? A lo mejor. Sí, no, y con el junte este que tiene ahora Sony y EA, no me extrañaría. Pero tú sabes que... Se pone la cosa interesante. Sony está ahí medio aliado con EA, entonces Microsoft con Activision. Está la cosa interesante porque ahora las maquinitas de hacer dinero ya no están en Activision. Están ahora con EA. Y para el que le guste Modern Warfare, saben de quién le estoy hablando. So, vamos a continuar por aquí. Alex, ¿qué te parecieron los resultados de esta encuesta? Pues fíjate, de verdad que no me sorprende, porque en conversaciones previas que hemos tenido con los muchachos, las reacciones por Twitter, pude entender que por qué todo el mundo, ¿verdad?, le llamó la atención el juego de Twisted Metal. También pudo haber sido la forma en cómo Sony lo presentó, o por decirlo así, como lo vendió en el E3, o sea, la presentación que tuvieron, que llevaron la guaguita de lado allá al stage con Sweet Tooth adentro. Y yo entiendo que eso fue una estrategia de mercadeo excelente, ¿sabes? Todo el mundo lo compró. O sea, de primer momento, we bought it, we wanted. Sí, como tú dices, hay medio escalofrío cuando yo vi que eso estaba pasando. ¡Wow! De hecho. Ya la conferencia está por acabarse. Exacto. De hecho, cuando yo... pidiendo el megatón y pues, o sea, digo, yo no lo considero al nivel de un megatón, ¿verdad? Pero... estuvo ahí, se acercó bastante y lo que ellos querían lograr lo consiguieron, que fue captar la atención y despertar el interés en gamers y en futuros gamers que quieran comprar el juego. Eso es así. De hecho, cuando yo sabía que de momento presentaron el video de que están los dos muchachos taxistas hablando, cuando yo vi que uno mencionó, pero dime cuál ha sido el Star Combat Raid. Y yo dije, no me diga. Por donde ya viene, ya rápido uno más o menos tiene, y empieza la musiquita. Ni, no me diga. No, le quedó bufia, le quedó bufia. Sí. Nada, para terminar lo de la encuesta, para sorpresa mía, nadie votó por Kinect, cero votos para Kinect, a nadie, o sea, a nadie le impactó esa idea, ni siquiera a Brago. A lo mejor se le olvidó votar. Sí, a lo mejor. De hecho, la segunda, la tercera fue Nintendo 3DS, no, Metal Gear Racing. Sí. Yo creo que estuvieron empate ambas, yo creo que ya cerré la encuesta. Déjame abrirla aquí rapidito. 11.8 y Nintendo 3DS también 11.8, sí, ambas estuvieron empate. En lo personal, yo le di mi voto al Nintendo 3DS. No, es que no hay nada como la presentación de una nueva consola. No importa qué juego tú pongas, sí, las consolas tienden a morir más. So, para mí lo más impresionante fue eso. Y no fue tanto que ellos lo hayan mencionado, porque todo el mundo sabía que el 3DS venía. Fue el hecho, yo te diría que fue lo que vino después de todas las personas que estaban allí, que lo probaron, dijeron que realmente funciona y se quedaron impresionados. So, yo empecé a creer y ya yo creo en el sistema. Yo lo que quiero saber es el precio. Sí. Que me digan el precio para ver si voy o no voy. Sí, ya, que podrían hacer una encuesta de eso, de a ver quién pega el precio. Podemos hacer un The Price is Right aquí. Ese es bueno. Está claro que ni Nintendo lanzó el precio, ni la gente de Microsoft con el Kinect tampoco, o no tuvieron la babilla de decirlo allí, o no sé, porque sí, ninguno bueno, de los dos quiso. Ya el Kinect, yo creo que ya el Kinect está confirmado que va a ser 149, no, 99, si no me equivoco. Y, pero sí, no lo dijeron allí. El que fue con la clara ahí fue PlayStation, que dijeron que el Move va a costar $49.99 y nuevamente todo el mundo aplaudió cuando le dijeron que el Subcontroller va a costar $30. Oye, ¿verdad? Me di cuenta de esa reacción. yo tuve la misma reacción porque cuando dijeron el precio yo, wow, fantástico, y después, oh, el Subcontroller, ¿verdad? Yo me imagino nada, que... creo que alguien había... Sí, adelante, Alex. Ah, que yo me imagino que digo, ¿verdad? Yo no sé cómo estas personas que bregan con la mercadotecnia de Sony captan o evalúan estas conferencias. O sea, la reacción del público fue obvia. O sea, un silencio sepulcral que tú tirabas un alfiler y se escuchaba. Porque, o sea, $49. ¡Wow! Y efectivamente, cuando anunciaron el Subcontroller, como que... Okay, o sea, tipo, estaba todo bien, la embarraste ahí al final. O sea, digo, vamos a ver, no sé, si es, como te digo, si tienen personal que le pagan para evaluar estas conferencias y ver estas reacciones, vamos a ver si en un futuro cercano mejoran esto o lo tiran. De hecho, ellos anunciaron los bundles, pero como quiera los bundles tampoco eran unos precios muy, o sea, que llamaban tanto la atención, tú sabes que era un poquito... Sí, no, y yo creo que ninguno de los bundles incluye el Subcontroller. Uh-huh. Aunque valga la salvedad de que el Subcontroller es opcional. Si tú quieres uh-huh. utilizar tu control de PlayStation 3, lo puedes utilizar. Y van a haber juegos que... pero esto es en otra línea. El Subcontroller es opcional, puedes usar el control. Ahora, para contestar una pregunta que hizo creo que Moche en los comentarios del podcast pasado, él preguntó qué va a suceder con juegos como Sport Champion, que tiene el de Gladiador, donde se ve la persona jugando con dos controles Move, donde uno es el escudo y el otro es la espada. Por lo que tenemos entendido, va a venir con dos configuraciones diferentes, va a poder utilizar los dos Move, pero si tienes tan solo uno, el escudo va a ser como automático. Exacto. No sé exactamente cómo va a funcionar, pero sí vas a poder jugar el juego con un solo move. Van a ajustarlo para un solo control. Sería aburrido, honestamente, con un escudo automático, porque como que la sensación del juego es que la persona juegue y como que uno mismo se defienda, o sea, tú muevas el escudo para arriba y para, o sea, da la sensación de que tú estás combatiendo de verdad, pero como que ponerlo automático como que le quitaría la esencia del juego. Y te saca desde la experiencia. Sí, porque lo que está es dando slash simulando la espada, pero no hacen más nada. O sea, no ves el fun de cubrirte, taparte, tú sabes. Como que, por lo menos yo no lo veo muy muy fun, muy atractivo de esa manera. Uh-huh. Sí, yo en general, aún con dos o tres moves, yo no lo veo entretenido, pero pues, sí, para el que esté buscando una experiencia así, No, pero, ¿sabes lo que a mí no me gusta de los motion controllers? Es que no hay reacción. Yo tengo un escudo y una espada, y no importa a que yo le dé en la pantalla, sí. Tú sabes, no hay nada que detenga mi control. O sea, yo no tengo ese feedback de que le estoy golpeando algo, ¿verdad? Simplemente estoy moviendo algo en el aire. So, yo no sé qué puedan hacer para mejorar mi experiencia, pero a mí eso no me llama la atención. ¿Qué te gustaría? Que cuando tú tiras el slash, te escuches un... y que te rebote para atrás, algo así. Sí, algo que se coge, lo bajen del techo y me hace el control o algo. O sea, algo que me dé un feedback de que sí, le di a esto. Pero mientras eso no esté, so, next. So, continuando aquí el podcast, continuamos con la gente. Hoy vamos con el turbo prendido. Vamos a hablar de la competencia de caza trofeos que terminó alrededor de hace dos semanas atrás, pero si recuerdan, la semana pasada hicimos un podcast especial sobre E3 y saltamos muchas de las secciones habituales de las cosas que de la comunidad que siempre mencionamos. So, esta semana vamos a hacer el anuncio final y oficial de la competencia de caza trofeos, pero para eso Johnny Cortés. Eso es así. Pues nada, básicamente ya la competencia terminó en julio 10. Sí, creo que fue julio 10. Y como pues como ya se estaba despintando, ya se estaba notando quién iba a ganar, efectivamente ganó Cuillabón. ¿Cómo va a ser? ¿No ganó Mike? No. Ahorita hablamos de Michael Cuillabón. Con 6.426 puntos acumuló en ese mes, bastante, le dio duro. Mira, le sacó 13 platinos. Sí, exactamente. Mixen quedó en segundo lugar con 3.379. Gelox quedó en un tercer lugar con 2.298. Macharero quedó en un cuarto lugar con 1.960. Y Dan 325 quedó en un quinto lugar con 1.728. Esos básicamente los primeros cinco lugares de la lista. Pero a mí lo más que me sorprendió fue que Michael en su propio juego lo pasaron, Allen Nation le pasó el juego. Allen Nation esas últimas semanas dijo, olvídate de esto, vio que Michael estaba más que con Battlefield, dijo, no, préstenme un charte, préstenme esto. Le sacó y le ganó el pobre Michael. Quedó destacado. Hay que sacar las armas secretas. Sí, sí. Así mismo. No, pero la competencia está muy buena. Ya se le envió el código a Quillamons de la tarjeta PSN. Es cuestión de que ahora se ponga Michael en contacto con él para lo de la camisa, que Michael es el que tiene la camisita. Así que de verdad muchas felicidades a Quillamon y a todos los participantes. Gracias por participar. Ya, yo espero poder participar para la próxima competencia. Sí, sí. Para la próxima no hay tanto juego. Ya de aquí ya vamos a acabar todo fácil. Ahora para la próxima está más balanceado. Dime a mí que si me apunto. Ah, bueno, verdad. Todavía hay... Pero, que yo tengo todas las de canal, yo no juego ni es Hanna ni nada de eso. Bueno, yo nunca he jugado Up ni ¿cómo es? El Terminator 3 tampoco yo lo he jugado, así que... A ver, mira, Alex, ya estamos jangueados para el próximo evento. No, eso es para nosotros. Hasta los platinos se van a enredar por ahí para abajo. Bueno, va. Productor, ¿tenemos tiempo para seguir que estamos jugando? No, vamos a una pausita. Bueno, pues vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Estamos de vuelta en el podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y ahora vamos para la sección de qué estamos jugando. Y como de costumbre, vamos con el invitado, Alex, que ha estado jugando. Pues bueno, chicos, pues esta semana le he estado metiéndole un ratito de vez en cuando a Mod Nation Racers, que el otro día me recuerdo que tiré un tweet convocando a todos esos guerreros de acá de Puerto Rico de Mod Nation, y tuiteé que dónde estaban, que los tenían abandonados. La cuestión fue que eso parece que despertó como que como un monstruo dormido, que todo el mundo se conectó, hasta Johnny se conectó también un ratito y le metimos, wow, creo que fue el viernes pasado, ¿verdad, Johnny? Viernes creo que fue, o el sábado, sí, uno, pero fue hasta tarde, papá, sí. Le metimos. Hasta las 3 de la mañana. Sí, o sea, sí. Tiraste sangre en medio del mar. Sí, oye, no, la cuestión fue que todo el mundo apareció y dijo, no, fue por el tweet que leímos tuyo y decidimos jugar, que nos diste ganas de jugar, y le metimos un rato chévere, y después Johnny pues tiró lo que dicen el icing on the cake y dijo, vamos a meterle a Uncharted, y todo el mundo, pues, vámonos por Uncharted, y nos fuimos como tres o cuatro nos fuimos por Uncharted, ¿verdad? Sí, exacto. Y allí le metimos un mega rato más. Bueno, ya el último yo estaba tirado así para atrás dormido con el control, yo no puedo más. Y alguien dijo, pues yo me voy, ah, pues por aquí me voy yo también. Sí, aprovechaste. Pues le metimos a Uncharted 2, y en el iPod, pues le he estado jugando, que llevo ya varias semanas jugando Words with Friends, ese condena juego que nos tiene juqueado de inventando palabras de tres letras, que eso se ha convertido en un arte, déjenme decirle. O sea, hacer palabras de tres letras no es fácil. Y hoy que me recomendaron un jueguito para el iPod que se llama Ninja Parachute, algo así, que es lo más comiquito, es un jueguito sencillito, creo que está a 99 chavos en el App Store, y es bastante bueno. Es un tipo de juego, tú tienes que controlar a un ninja usando como unos slingshots, y tú pues lo jalas y lo sueltas, y le activas como una sombrillita que él flota y lo mueve. Es medio puzzle, pero es de acción y es bastante bueno. Así que, y por 99 chavos está buenísimo. Así que eso ha sido lo que le hemos estado metiendo esta semana prácticamente. Ya. ¿Y tú, Johnny, qué has estado jugando? Pues yo casi nada. he estado bien desconectado, pues, por cuestiones del trabajo. Me he conectado una que otra vez, pero para verificarle lo que hay en el store. Pero eso sí, jugué como dijo Alex, estuve jugando un buen rato con Age of Mod Nation, luego Uncharted, y he estado jugando en el PSP Final 9, es el que, bueno, no tengo que estar conectado ni nada, pues, como estoy en las luces y eso, cuando voy a almorzar o algo, pues ahí me pongo a jugar un rato Final. Bajé en el iPhone, bajé el juego Dragon Slayer, ¿te acuerdas de ese juego de cómo se llamaba? Dirk, ahora no me recuerdo el otro nombre de él, que está a 99 centavos de EA, que de hecho EA tiene unas ofertas tiene a SimCity, tiene a Dragon Slayer, tiene dos de Need for Speed y hay otro más que no me recuerdo, en 99 centavos en el App Store, así que de verdad que se volvieron locos y los tiraron a 99 chavos, así que hay que aprovechar, y ahí aproveché y compré un clásico de esos juegos que a mí me encanta ese juego. Oye, Johnny, ese Dragon's Lair, eso me suena, eso como que, ¿eso era de Disney por casualidad? No, bueno, no sé si era de Disney anteriormente, pero el juego como tal es, bueno, no sé si es un juego, pero tú ves la escena de lo que está sucediendo, y de momento aparece una flechita hacia donde tienes que mover el control, y tienes que actuar en ese momento al estilo Heavy Rain, pero pues, de eso, los primeros antes de la complejidad de Heavy Rain. Y es como animación, el muñequito, ahora no me olvido el nombre. Muñequito. De, sí, que es contra un dragón él, que se llama como, él es como un caballero medio Kihu. Exactamente, sí, ese mismo. Ya, entre, bro, sí. Yo me acuerdo de esa máquina. Sí. Que la tenían en Ponce, y te estoy hablando para los 80 y pico. Sí, o sea, es un juego viejo, pero wow, me acabas de sorprender con eso, ¿sabes? Sí, papá, pues esta gente lo tiraron para el iPhone y está nítido, pues tú sabes, esos recuerdos de esto, eso es un clásico que eso, y se ve igualito que en la máquina. Wow. Eso es básicamente el personaje principal. Ajá. El héroe, el personaje principal es Dirk de Daring, la princesa es Daphne. La razón por la que parece de Disney, por lo que veo aquí en Wikipedia, es que fue creado por un ex animador de como tal de Disney, que se llama Don Bluth, creo que se llama el ex animador. So maybe por ahí viene la línea, pero como tal no creo que sea de Disney, por lo menos no veo por aquí por encima que diga que pertenezca a Disney. Okay, ahí está, por razón, ese look. Tienen el look de Disney. Y he estado jugando World with Friends, como dice también Alex, y he estado también jugando Chess, creo que Chess with Friends, que ahí he estado también jugando con Titi Yadi también ahí, y otro muchacho que no sé quién, pero me incluyó para jugar, así que estamos jugando con ellos también eso. Cuando tengo break, porque a veces pasan 2, 3, 4, 5, creo que tengo ahí todavía unos requests del día anterior y todavía no he tenido break de, porque ya lo que quedan son pocas letras, entonces ya no hay espacio y uno empieza a buscar qué palabra uno va a hacer. Y de ahí que surgen las sí, las la, las su, las ka. Y ji, y ja, así, así nos pasamos ji, y el otro ja. Qué vocabulario extenso. No, y este juego, oye, este juego, yo no sé. Johnny, y la pregunta obligada. Uh-huh. ¿Ya tienes tu nuevo iPhone? Todavía no me ha llegado, Panín. A mí, ya, yo fui uno de los que pues lamentablemente sufrió del revuelo que pasó con AT&T, que se tiraron a lo loco a tirar el iPhone y parece que no preveyeron que iban a venderse como demasiado y de hecho el vendedor me dijo que el primer día, tú sabes que el primer día, el 15 de junio fue que abrieron para separarlo. Ese mismo día tuvieron que cerrarlo porque ya habían vendido más de 10 veces de lo que ellos esperaban y no daban abasto, ¿sabes? De hecho, se supone que hoy salieran las tiendas y no salió, ¿sabes? Lo movieron para la semana que viene, para el martes, creo que es. Wow, de verdad. Sí, ¿pero porque en Puerto Rico o acá? Porque esta mañana, no, cuando yo me levanté, estaban reportando que en Downtown Minneapolis estaban haciendo reportajes desde la fila que había. Sí, porque los que se pararon podían ir a buscarlos a la tienda, pero para el público en general, el que no lo separó, se iban a ver, tiene que esperar hasta la semana que viene, porque eso era a nivel de Estados Unidos. La semana que viene y con suerte. Exacto, y con suerte, y ellos, el muchacho me dijo que van a abrir el martes, creo que es, van a abrir ya a las 7 de la mañana. Así que si estás esperando, eres uno de los que no lo separó, pues mira, tienes que amanecerte ahí en las tiendas si es que quieres el iPhone. Para ver si tienen suerte. Wow. De verdad que me dieron duro. Y eso es. Y mucha gente. La semana que viene. Sí, ya la semana que viene, sí. Eso ya. La semana que viene debe estar recibiendo el tuyo. Okay. Eso es correcto. Eso esperamos. Ya entre. Y eso es pagándolo a precio regular, porque muchos, obviamente, no te lo van a dar a precio de contrato nuevo, te lo dan a precio regular. Si no cualificaste para un upgrade de eso que ellos están ofreciendo, te tenías que, era a precio regular, eso es así. Oh my God. Sí. Hay un break. ¿Tú cualificaste para el upgrade? Sí, lo que pasa es que yo tengo ahí tres líneas, vamos a ponerlo así, yo tengo tres líneas en mi de esto, y siempre hay una que está ahí, que siempre está sin contrato. Y entonces, pues, a través de esa línea es que yo compré el celular. Ah, listo. Pues es que Johnny, como pasatiempo, es telemarketer, llama a gente para venderle revistas y por eso tiene tantas líneas. Sí, la esposa mía, tengo la esposa mía que tiene un iPhone, el mío, y el otro es un teléfono común y corriente de eso, está un Nokia. eso no muere. Sí, eso no muere. Pero nada, eso es lo que está jugando, básicamente no mucho, no he podido meter mucho. Okay. Y yo que ahora yo voy, Johnny, dame dos segmentos para decir todo lo que está jugando. Gente, yo he estado jugando el Tetris Real, pues me he estado mudando, he estado jugando a acomodar cajas una encima de la otra, a montarlas en camiones, a mover los muebles. Me di cuenta que tener muebles de madera de verdad no brega, porque pesan más que un matrimonio. Dios mío, que mucho pesa el maldito mueble eso. Eso fue todo una odisea. Yo me estoy mudando bastante lejos de donde vivía anteriormente. Bueno, me mudé lejos de donde vivía anteriormente. Y pues allá en Rochester, donde estaba, mucha gente fue y me ayudaron a montar las cosas y fue perfecto. Cuando llegué acá, estaba mi esposa, mi amiga Vivian, que es con la que yo juego Resident Evil y qué sé yo qué, y yo. Y entre los tres tuvimos que bajar todas las cosas. Y Dios mío, yo no sé dónde sale tanta cosa si yo vivía en un apartamento de dos cuartos. Eso fue terrible. Terminamos el sábado por la noche, pero como si nos hubieran dado una paliza. Pero nada, y hemos estado toda la semana jugando el Tetris Real. Traté de squeeze sometime, de tratar de jugar un poquito PSP. Y pues lo que tenía era Final Fantasy 7 en la tarjeta, con eso seguí, y, Y aparte de eso, no he jugado nada. Poco antes de desconectar el PlayStation la semana pasada, yo creo que precisamente poco después de haber grabado el podcast anterior, jugué un poquito de Heavy Rain y un poquito de Red Dead Redemption, pero nada significativo. So, bottom line, no estaba jugando nada, pero de ahora en adelante pienso jugar más a menudo porque me acabo de librar de un viaje de 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. So, así que voy a tener muchísimo tiempo y espero poder volver a Mod Nation Racers, el cual no he tocado desde que me quedé sin internet. No he vuelto a jugar Mod Nation Racers, así que lo he extrañado con ansia, he extrañado jugar con la gente y reírme y sacar a Johnny de la pista. So, quiero jugar con Lourdes también. Sí, que acuérdate que Lourdes es la reina en estos momentos de los DNF. Pero ¿cómo va a ser si yo hace como 2 semanas que vi que Lourdes no terminaba la carrera, pero ya para estas alturas debería estar terminándola? Pues fíjate, no hemos vuelto a jugar con ella, pero entendemos que debe estar por ahí todavía. No, es que, creo que Draco también tiene juego. Sí, no. Draco yo quiero jugar con Draco también. Draquía, pero eso va a ser pela, panín, pues el Draquito me daba gracia, porque cuando tú acabas la cajera, tú sabes que tú puedes ver lo que todavía están cogiendo, entonces tú lo veías ahí dando bandazos de lado a lado. Todavía no le he cogido el truquito a los controles. No, siempre llegaba primero, ¿ves? Pero atrás para adelante, ¿ves? No, y a mí es que voy adelante y me matan. Así es, eso pasa. ¿Y cómo va Lourdes, Johnny? Lourdes, bueno, la última vez que jugamos, de 12, dos cajeras. Bien. Terminó. Eso es progreso. Sí, progreso un montón. Hay que considerar que están jugando con ustedes, que son un chojo de pirañas y de piratas viejos ya jugando el juego. No, de hecho, este muchacho, Max, Match 188, ese siempre tiene una queja conmigo, pero el chamaco es bueno, de verdad que es bueno el chamaco. Y ahí, tú sabes que ahí en ese juego eso es arranca por ahí para abajo porque hay que ganar. Y la pobre Lourdes, pues se queda atrás. Sí, pues, yo entiendo que ya al nivel que estamos jugando, en verdad gana el mejor corredor, el que haga los drifts bien hecho, que no choque contra las paredes porque no hay break. Porque este juego carece de este rubber band effect, de sí. Que por más lejos de tu valla tienes la oportunidad de llegar al frente y ganar la carrera. Sí puedes adelantar un par de posiciones, digamos 2-3 posiciones, pero no es que del 12 vas a terminar primero, no es para tanto. Ni siquiera el portal que se crea es tan poderoso. El portal que se crea, si acaso te llevará frente a dos corredores más si está cerca, pero no hace la gran diferencia. Exacto, al nivel que estamos es el que corra bien. No, y está bastante, y no siempre son, tú sabes que hay juegos que tú siempre ganas la misma persona y la misma, que llega un momento que uno no, como Street Fighter, tú sabes que hay unos jugadores de Street Fighter que siempre van a ganar porque son súper buenos, pero en este cualquiera puede ganar. O sea, hasta Alex Nation gana. Está más o menos al mismo nivel. Oye, pero ¿qué pasa? No, pero es verdad. Esto es chévere, que estemos todos más o menos al mismo nivel, porque si hay uno que es el dios del juego, uno como que se le quita la cabeza y dice, ¿para qué voy a jugar? Si tú como da una pela como quieras. Sí. No, pero fíjate, yo no creo, o sea, Mod Nation Racers es un juego que se presta para tanto que honestamente, o sea, que salga una persona que sea el todo dominante, todo poderoso, es bien difícil porque a cada hora están saliendo pistas nuevas y, o sea, si tú no estás constantemente viendo que sale nuevo, que tú puedas descargar y probar, imposible que una persona venga a dominarte en una pista que nunca ha corrido y a lo mejor si tú la has corrido, pues tú tienes más probabilidad de ganarle. O sea, en Mod Nation Racer yo no creo que sea el efecto tipo Super Street Fighter, o sea, que una persona se aprende los ultra combos y todas las combinaciones, pues es un duro. Pero en Mod Nation Racer, o sea, ¿qué tú te puedes aprender? Las curvas, perfecto. Y tarde o temprano siempre se te escapa y terminas en una pared. O sea, eso es inevitable. Sí, especialmente con las partes que han sido creadas por la gente, que no tienen esa consistencia de que a veces tú vas a una curva y quieres en el medio, qué sé yo, un árbol. O simplemente no hay pista. ¿Quién hizo esa pista? La que tú vas como por un field de grama que está llena de drones que explotan. Y... fue Draken. Ah, tú sabes que yo odio esa pista. Pues yo siempre me salgo, pues yo no sé, cuando llego al field ese, yo sí, no sé es dónde sí. Es que está como tal la pista, y siempre me salgo, Dios sí, mío. El field es medio malo, sí. Sí, pero esa pista es excelente, esa es Amazing Castle Battles. Uh-huh. Sí, esa misma. Sí, esa es un clásico, porque yo he jugado en varias ocasiones y siempre termino jugando esa. Y tienes que jugar, papá, hicieron la de, no sé si la jugaste, la de Salina, la pista Salina, ahí la de... Ah, están, no, están, no, no, o sea, esa es buenísima, esa es buenísima. Esa está buena. Y la de Amazing Flying Camels también. Ah, es un clásico. Ahí yo soy un monstruo y Johnny lo sabe. Johnny lo sabe que soy un duro en esa pista. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo he escuchado esa pista y la he mencionado, pero nunca la he jugado. Pues espérate, sí. Vamos a ponerla. Tengo que ponerla en agenda. Vamos a aprovechar ya que estamos aquí. Por favor, vayan a Modnation Racers y bajen nuestras creaciones. Los invitamos, por ejemplo, yo tengo el carrito de PSNPR, Johnny tiene el de Josie PlayStation, yo también tengo el mod del Chapulín Colorado y el del Zorro. Así que, Alex, ¿qué tienes? Aprovecha para que la gente baje tus cositas. Pues yo tengo el carrito del podcast de Casty Island con el logo de Yo Catching en el bonete. Entonces estoy tratando de trabajar con una guaguita que todavía estoy ahí más o menos los colores. Tengo ya dos pistas publicadas que también las pueden bajar. Una que es la de Max Tribute y la de Braveheart Tribute. Están ahí disponibles para bajar. Mods no he hecho ninguno. Me hice a mí mismo, pero todavía no he creado nada así raro, estrambótico para que lo bajen. Pero estamos en esa. Bien. So, con eso terminamos lo que estamos jugando. Vamos ahora a los releases de la semana. Y no son muchos. Esta semana salió al mercado tan solo un juego para el PlayStation 3, el cual fue Transformers War for Cybertron. Y yo he estado totalmente desconectado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo de este juego? ¿Algún comentario? Sí, por lo menos el Zinca lo compró. Ayer él nos estuvo comentando que el juego está bien bueno. Le gustó mucho. Él dice que es uno de los pocos juegos que ha hecho Activision que de verdad le ha gustado. Dice que está muy bueno. Así que él dijo que se parece mucho, que parecía un multiplayer, pero no sé, él menciona el juego que era, pero ahora no me recuerdo, pero le habló bien del juego. Dice que está muy contento. De hecho, si tú te chequeas ahora, él debe estar jugándolo. Sí, porque en estos días le he estado sometiendo bien duro a ese. Eso son muy buenas noticias. Aquí rapidito, mientras tú estabas hablando, estoy viendo scores y el promedio de 6 críticos, estoy bien en GameSpot, ha sido de 8.4 y los users le han dado 9.2. No fui a la página prohibida porque ahí tan solo puede ir Billy, pero aparentemente el juego está muy bueno. So, para todos esos fanáticos de Transformers que han estado esperando un buen juego, yo creo que esta es la oportunidad de que por fin tengan algo que llene sus expectativas. Como mencionó Johnny, el juego es publicado por Activision y es desarrollado por High Moon Studios. So, está disponible desde este martes. So, a los que le interesen, cómprenlo. Y el que no esté totalmente seguro, yo no sé si hay demo disponible, pero alquílenlo. Zinca le dio el visto bueno. Queda aprobado por Zinca. Esta semana en el PlayStation Store, para continuar con los releases, voy a leer lo más relevante que haya. Hay muchos especiales en contenido de Sonic the Hedgehog, porque esta semana, no sé si fue el martes o el lunes, Sonic, el personaje de Sonic, cumplía años. ¿Cuántos cumplía? 10, no eran 10, no, 15 años creo que era, algo así. Puede ser 10. Billy era el... Puede ser 15. Billy es el que sabía. Puede ser 15, puede ser 20, Dios mío, yo no sé. Pero déjame, antes de seguir. Billy, I'm sorry, Billy. Sí, déjame seguir, porque así de lo relevante, como ya mencioné, muchas cosas de Sonic en especial. Bluetooth Murder Files, Episode 1, que este, si no me equivoco, fue el que había mencionado Johnny, sí, que era como de resolver un misterio, está en super especial, que nadie se lo puede perder. Está en 1.49, y el precio original del juego es 7.49, de este episodio, ajá, sí, de 7.49, y lo tiraron en 1.49, así que no se lo pierdan, yo tan pronto tengo una oportunidad, lo voy a bajar. Sí, por 1.49, eso no es ningún problema. Exacto, lo traes, y si no te gusta, pues ya... Lo desecha, 1.50 gasta uno una Coca-Cola. Exacto. Y por lo menos con esto usted ejercita el cerebro. La Coca-Cola lo que le va a dar es una piedra en el final. Continuando aquí, tenemos que salió un Mission Pack para Mac por $9.99. Yes. Yes. Johnny, ¿ustedes siguen reuniéndose los sábados para jugar Mac? Bueno, hace tiempo que no, yo me he conectado, pero pues, como han habido tantos juegos y tantas cosas que hacer en los sábados, casi no hemos estado el clan juntos. Pero sí, ese pack trae dos mapas nuevos, trae armas nuevas, trae trofeos, trae una especie de modo nuevo, en el pack. Y una armadura nueva, ¿sabes? Está bueno, el paquete está bueno, todavía no lo he probado, lo compré. Lo bajé, lo instalé, pero todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero, antes que me pregunte, Libre Vistito me dijo que sí, que estaba muy bueno, él también tiene Mac y lo probó ya. Me dijo que está bien bueno el DLC. Pregunta que te hago, yo tengo entendido de que los mapas en Mac están asociados a una facción. ¿Cómo hicieron con esto? Porque son tan solo dos y tengo entendido que son tres facciones. ¿Son mapas para alguna de esas facciones o son mapas neutrales? Son mapas neutrales, pero en ese modo nuevo, ahora los jugadores pueden escoger, pues, pelear contra facción, pero un mapa que sea neutral, porque normalmente, pues, como tú dices, cada facción tiene su mapa y depende del si estás atacando o defendiendo, pues el que la computadora o el servidor escoge cuál va a ser el mapa. Pues en esto, pues tú tienes la oportunidad de escoger el mapa. Algo nuevo que también no sé si está incluido aquí, porque yo escuché eso en el podcast de ellos. Ellos trabajaron o van a trabajar que cuando, tú sabes que los updates de Mac son gigantescos. Sabes que beta, cada vez que ellos tiraban un update, eso era de 2 y 3 gigas. Porque ellos explicaron que el problema que tenían con Mac era que los mapas son tan y tan y tan grandes. Pues cada vez que ellos hacían un update, pues tenían que, pues, trabajar con todo el mapa. Pues ahora lograron por fin reducir eso y ahora pueden trabajar con secciones dentro de los mapas. Y así, pues, los updates no son tan exagerados de grandes. Así que eso es algo bueno. Y no sé si en este paquete o fue en el update que dieron anterior, es que tiraron eso. Está chévere eso. A mí me sorprende que con, pues, al salir Battlefield, Bad Company, esta gente ha seguido con el mismo ímpetu y han seguido, pues, discúlpame, lanzando contenido para juegos, o lo han mantenido vivo. Sí, sí. No, es que todavía hay una comunidad, tú sabes que a Zipper hay mucha gente que lo sigue, y como Socon, el anterior, el Confrontation, no había sido agrado de mucha gente, pues al Zipper tirar pues creó una comunidad y hay mucha gente que lo juega todavía. El juego está bufiado, el juego está bueno. Continuando por aquí, tenemos que esta semana para los fanáticos de Little Big Planet, hay un disfraz nuevo para Sackboy. Bueno, no es nuevo, salió el año pasado, yo creo que hace 2 años atrás también, que es el Summer Solstice Costume. Es un disfraz algo que pues, el 21 de junio fue el solsticio de verano. So, para el que no lo consiguió el año pasado, pues está disponible esta semana, así que se lo recomendamos gratis, mejor no se puede poner. También hay contenido para Mod Nation Racer. Salió un mod de una princesa y el card de una princesa, ambos por 99 centavos, o si quieres comprar el bundle del mod y el carrito junto por unos 75. No se dejen engañar porque es la princesa o el carrito, piensen en las posibilidades. Tan pronto usted tenga ese vehículo o el mod que incluye, pues, un hairstyle y pues ropa y cosas así, usted puede hacer infinidades de cosas. So, si usted entiende que eso usted lo va a utilizar, se lo recomendamos. Yo lo compré. No, todavía no lo usó, pero lo compré por el apoyo a al juego. Y como tú dices, el anterior que ellos tiraron, que era una guagua, ahora no me recuerdo quién era, de ahí salió la guaguita de DJT y todas las demás que han salido. Y Scooby-Doo, todo eso. Que como tú dices, las posibilidades se abren más todavía. Yo estoy loco por conseguir una guaguita de esa. Bueno, tú entras y la puedes bajar. Tú no tienes que tener el DLC para tener de esa guagua. Lo que necesitas el DLC si vas a crear from scratch. No sé si la puedes remixear si no tienes el como tal el carrito. Maybe puedes. So. Están por ahí disponibles. No sé si vieron en la página de PSNPR, en la sección dedicada a Mod Nation, específicamente en la sección de cards, yo puse una guagua que hicieran de Rock Band. Se me dio lo más chévere. Sí. No he tenido la oportunidad de buscarla en el juego, pero se ve super cool. Es sencillita, pero llega, da en el clavo. So, continuando aquí con el contenido de esta semana, sale este Red Dead Redemption Outlaws The End Co-op Pack, que es un paquete de misiones en co-op, así que toda esa gente que está jugando Red Dead Redemption, y para los que ya lo terminaron, tienen aquí un nuevo incentivo para seguir disfrutando del juego o para volver a él. Y es gratis, so... Esto es un no-brainer, hay que bajarlo. Exacto. Yo lo puse a bajar tan pronto, me logré conectar al PlayStation Network ayer, lo puse a bajar y lo dejé bajando, so, no sé si ya habrá bajado completo, pero yo espero que para la próxima vez que vaya poderlo probar. Continuando, sale esta semana para Lost Planet 2, sale el personaje del Helgas de Killzone 2, totalmente gratis. Y Johnny, ¿tienes algún comentario al respecto? Lo bajé, pero tampoco, como te dije, lo bajé, pero todavía no he tenido el break de probarlo, así que... A mí me encanta todo este concepto que están haciendo todos crossovers entre una serie con otra. Como hicieron en Uncharted, trayendo personajes de de Infamous y del mismo Killzone, y ahora... hacen esto con Lost Planet y con Killzone 2. En verdad me encanta porque muchas personas son fanáticos de unos personajes en específico y poderlo cargar hacia otro juego es excelente. En verdad yo no tengo ningún problema con eso. Continuando, este es para Michael, sale para Battlefield Bad Company 2, sale Unlock Mode por $9.99. Y de este yo no sé nada. ¿Ustedes tienen algún detalle sobre este? No. Hace falta Michael aquí. Sí, no, de verdad. Ellos hablaron ayer del modo ese, que pero no, pues de verdad que no presté mucha atención. Estaba en una discusión entre Michael y Dreadnoughts. ¿Este no será el que va a ser co-op? ¿Tiene co-op o algo así? Yo creo que sí. Pero de verdad que no tengo esos detalles. Nos disculpan por eso, se los debemos. También como toda la semana sale contenido para Rock Band, y esta semana Michael no está realmente porque él está bajando y jugando las canciones. De esta semana salió contenido de Miley Cyrus. Oh my god. No, lo único que yo sé que es el juego, ¿cómo es? Cyrus, algo así. Miley Cyrus. Algo así. Hannah Montana. Pues ese paquete es el que iba a salir. Sí, bueno. Pues ese fue el que salió. Yo no conozco ninguna canción de Miley Cyrus. Yo creo que la única que he escuchado es que dice algo, Party in the USA o algo así. Oh my God. So, yo no sé ni cómo se llama. So, de todas las que están en la lista. So, next. Saludos a Michael, que ya las bajó. Saludos, Michael. Disculpa que estoy matando tu parte aquí de los releases de la semana. So, en Rock Band Network sale canciones... otras canciones, whatever. Búsquenla si le da la gana. Michael no está aquí, so vamos a destrozar esto. Salen 5 canciones nuevas. Entre los artistas que se encuentran ahí está Finger Eleven, Third Eye Blind, The Devil's Wear Prada. So, para los que le interesan estas bandas, pueden revisar el contenido de esta semana. Y para finalizar, sale el soundtrack de Flower en bundle por $4.99, así que el que quiera canciones para música para dormir, ahí tiene una amplia selección. También salen Avatars, The Little Big Planet, salen The Flower, y eso es todo. Muchos themes de soccer y cosas así, so next. Sí, de hecho, ellos tiraron unos avatars de esta gente de Little Big Planet con pues, en relación a esto, a la FIFA, al de estos mundiales. Sí, al World Cup. Yo no los he visto, ¿qué son? Jugadores, ¿tienen la jersey de sí, de eso jugadores? Sí, tienen la copita de la selección y pues y el personaje de Little Big Planet, el Sad Boys. Sí, qué chévere. Yo imagino que eso acá no venderá tanto, pero a nivel mundial me imagino que la gente estará loca con saco y con la camisa de su país. Sí, en Europa me imagino también, que son un loco también con eso. Sí, ¿no? Y que allá como ellos le dan lo que quieren allá en Europa, pues. Uh-huh. Sí, exacto. Le siguen dando por donde les gusta. So, esto es todo con el release de la semana, señor productor. ¿Cómo estamos de tiempo? Pausa, vamos por una pausita. Pues vamos ahora a una pausa. Recuerden que están escuchando el podcast de Yo Soy PlayStation. El podcast Yo Soy PlayStation. El podcast de PSNPR.com. ¡Woo! ¡Gol! Y estamos de vuelta al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y ahora vamos a las noticias de las semanas con John Cardenas. Eso es así, estoy aquí en mamotreto que me dejaron de noticias. Tenemos bastantes noticias. Sí, Pepe. Nada, vamos a caerle rápido a las noticias, a lo que tenemos por aquí. Primero, ustedes saben que el boost de Sony en el E3 ellos lo pusieron disponible en el PlayStation Home, y hoy nos dieron unos detallitos. Básicamente ellos lo lanzaron el lunes fue la conferencia de ellos, ¿verdad? Ese mismo día ya por la noche lo habían lanzado, y según los numeritos que ellos tienen, el primer día solamente hubieron sobre 60,000 visitas. Ellos lo compararon con el E3 allá, la realidad, fueron 46,500, y desde el martes ya van cerca de 250 millones de jugadores que han visitado ese boot. Ya, casi 250,000. Yo quiero esa calculadora, a ver. Sí. Que de nada, de hecho, yo todavía no he tenido break de casi conectarme para ir a visitarlo, porque me interesa ver cómo, pues, porque aparentemente tú vas y ves los videitos y todo lo demás. Así que nada, eso está bueno. También abrieron un espacio nuevo de Toy Story, la tercera. Y unos eventos nuevos de la comunidad, que ellos hace un par de semanas atrás abrieron el Community Theater, un espacio nuevo, y ahí están celebrando eventos semanalmente. Siguiendo por aquí por las noticias, tenemos que DC ya llega ahora también al Digital Comics, a lo que tenía el PSP, que originalmente se abrió con Marvel. Ahora DC también se une a lo del Digital Comics en el PSP. De hecho, también va a estar disponible en el iPhone. Creo que en esta semana también están disponibles en el iPhone Store, en el App Store. Van a comenzar con una selección inicial de 80 títulos. Entre ellos está Batman, The Green Lantern, Fables, Rebirth, Legend in Exile, y un sinnúmero de más de Superman, más de Superman y Batman juntos. Imagínate, 80 títulos. Así que el que le gusta DC, mira, ahí tiene otra alternativa. Y si le gusta eso del Digital Comics, mira, van a tener Dantes Inferno, Fringe, los de Green Lantern, los de Justice League, The Mirror Edge, no sabía, Ratatouille, Superman y Batman, un sinnúmero. Así que el que le guste eso, pues mira, ahí tiene otra alternativa. DC llegó ya, sí, Digital Comics. Eso está súper chévere. Yo no había tenido la oportunidad como tal de probar lo del Digital Reader ese para los cómics en el PSP, porque inicialmente, si recuerdan, antes de que se estrenara el servicio, ellos dieron unos cómics gratis, sí, como para que la gente viera cómo funcionaba, y a mí nunca me funcionaron. Yo intentaba bajarlo, y cuando le daba para bajar, me decía que no estaban disponibles, y todo el mundo los bajó, manito. Eso, no había tenido la oportunidad. Luego, un día, aproveché y bajé, porque ellos siempre tienen uno que otro cómics gratis entre el contenido de la tienda, y los bajé y los tenía puesto por ahí. Durante estos días de mudanza, que no tenía internet, no tenía nada conectado, un día cogí el PSP y me puse a ver cómo era que funcionaba, y la verdad que es fantástico. Sí. Yo no soy fan de los cómics, no porque no me gusten, simplemente nunca, como que he estado en contacto con ellos, como que para coleccionarlo ni nada. Pero sí me puse a leerlo y me gustó cómo funciona, porque la pantalla te lleva de un recuadro a otro, y por ejemplo, si hay algo de acción, como que, qué sé yo, check, uh-huh, la imagen también check, hace zoom in, zoom out. A la verdad que a mí me pareció súper bueno. Sí. Ahora estoy pensando, maybe hacer research, a ver qué serie de cómics es buena, para ver si quizás de vez en cuando bajo uno y lo leo. Me gustaría algo de X-Men, pero de X-Men hay como 40,000 series, por lo que vi. Que si Uncanny X-Men, que si X-Men, que si yo qué, con la vieja de Billy y todas esas, sí, cosas. Sí. So, no sé qué bajar, so, me ha aguantado por eso, pero como tal, la manera en que funciona me gustó muchísimo. Eso es así, no, a mí me gustó mucho y por lo menos en el PSP Go, que tú vienes y escondes y solo dejas la pantallita, y lo puedes poner en modo automático, que vaya haciendo, me gustó, a mí me gustó mucho eso también. Okay. No sé si llegaste a bajar del PlayStation Store cuando salió, yo creo que fue el juego de Batman, el Game of the Year Edition, ellos tiraron unos DLC gratis, yo creo que era unos Challenge Room, pero entre ese contenido había un cómic que hicieron, como si fuera una precuela de Arkham Asylum, uh-huh, y en esencia es lo que pasó desde que Batman comienza a manejar hasta que llega, desde que comienza a manejar en dirección al asilo. Okay. Es un cómic bien, bastante corto. No funciona con lo de los Digital Comics del PSP, funcionaba de la misma manera que funcionaría un PS, un Minis o cualquier otro juego, pero es un cómic. Okay. Y estaba más chévere y era free, so si tienes la oportunidad y está todavía disponible, bájalo, en verdad está muy bueno. Ah, pues lo voy a chequear, fíjate, lo voy a chequear a ver. Nada, y siguiendo por aquí con las noticias, ya aunque habíamos hablado de Mac, es para recordarle a los muchachos que desde el 25 de ahora, desde este viernes hasta el domingo, va a ser el Double XP Weekend, así que hay que aprovechar para de viaje probarle esos modos nuevos, esos mapitas nuevos, para entonces subir más de rango en Mac. ¿Qué otra cosita tenemos por aquí? La noticia más detalle que vamos a estar tocando ahora es lo del PlayStation Plus, que por fin dieron más detalles en el día de hoy, creo que fue. Aunque ayer creo que fue, ¿verdad, Juan? Que dieron allá en Europa. Sí, en Europa, en el día de ayer, ellos dieron detalles bastante específicos sobre el servicio, lo que va a ofrecer y el contenido como tal para el primer mes y el segundo mes. En el día de hoy, el blog de PlayStation hizo algo similar, lo único que no fueron en detalle en cuestión de títulos que van a estar incluidos en el servicio. Sí dijeron los componentes. Eso es así. Pues básicamente el sistema, pues ya como ya sabes, va a tener un costo de $49 al año. o $17.99 por 3 meses. Y acá lo que nos toca a nosotros, para los que se suscriban al año, pues le van a dar 3 meses adicionales, o sea que serían 15 meses en vez de 12. Ellos, y a 15 meses por $49.99, que serían $3.33. Eso es así. Como siguen, ellos siguen mencionando, el PSN como lo conocen va a seguir siendo gratis, o sea que no tienen que pagar para jugar. Pero el servicio acá en la área de Estados Unidos, América, el servicio va a consistir de lo siguiente. Van a tener juegos de PSN, Minis y PS Classic. Acá en Estados Unidos nos dieron detalles de las cantidades. En Europa, aquí tengo la listita de Europa. Se me fue ahora la lista de Europa. ¿Cuántos eran? Ellos habían dicho. Okay, allá en Europa iban a ser cerca de 4 juegos al mes. Uno de PSN, 2 minis y un PS1 Classic. Acá en Estados Unidos pues no tengo esos detalles, no sé si van a seguir ese mismo. Sí. Por lo menos ellos no lo indicaron con ese nivel de precisión. Okay. Ese es el detalle acá. Entonces tenemos que se me fue ahora la noticia, se me perdió. Aquí está, los descuentos. Vamos a tener descuentos entre un 20% a 50%, y lo que tú compres con esos descuentos no están sujetos a la suscripción de PlayStation Plus. Recuerden que lo de la suscripción, lo que estamos hablando es que es con básicamente un alquiler. Los juegos que ellos te están regalando, si tú no continúas con la suscripción, sea 3 meses o al año, se desactivan. Y una vez vuelvas a suscribirte, vuelves otra vez y se te activarían los juegos, en este caso, los juegos básicamente. Pues con eso, pues ahora te van a dar un 20-50% de descuento adicional a lo que ellos tengan en oferta o en el store, pero eso no vas a tener problema que se te van a ir. Van a ofrecer artículos exclusivos en PlayStation Store. Estamos hablando de episodios de Core, los Dynamic Teams, Avatars, los add-ons para juegos. Además van a estar ofreciendo accesos a demos y beta antes que sean publicados en la tienda. Están ofreciendo lo de los downloads automáticos. Esto básicamente lo que significa es que el usuario del servicio, un ejemplo, yo lo tengo, pues lo que tengo que hacer es ajusto la consola para que se encienda automáticamente, no sé yo, a las 2, 3 de la mañana, y él automáticamente va a hacer las descargas y actualizar lo que sea necesario de los juegos que tú tengas. Un ejemplo, aparentemente entiendo yo que es los juegos que tú tienes jugando en ese momento y salió una actualización, pues él va a verificar ese juego, si hay actualización la va a bajar y la va a instalar automáticamente, y una vez termine se apagará. Sí, yo imagino que todo lo que esté registrado en tu hard drive, uh-huh, digamos, tú tienes Grand Theft Auto 4, pero hace 3 meses que no lo he jugado, pero como quiera tienes un file ahí, uh-huh, yo creo que se baja, porque no creo que, si va tan solo a dar el update del juego que yo te he puesto, esto es un fail total. No, sí. Yo imagino que sí, que va a ir a... Yo entiendo que es como tú dices, sí, yo entiendo que es así, todo lo que tú tengas ahí registrado es que, eso está chévere. Tenemos que... más detalle, le van a estar ofreciendo un full game trial. Esto básicamente lo que hace es que te permite bajar un juego completo a tu disco duro y, qué sé yo, jugarlo por un tiempo determinado. Eso ellos determinarán en el momento del juego, pero por lo menos han dicho que por lo menos mínimo por una hora va a estar disponible. Una vez tú terminas ese tiempo, si decides comprarlo, pues ahí aprovecha, vas y lo compras, el progreso que hayas hecho y los trofeos que hayas acumulado se validan y continúas jugando el juego, y ese juego completamente es tuyo, no lo vas a perder si cambias la suscripción o no te reactiva. Así que ese por lo menos eso a mí me gustó. Por lo menos puedes tratar el juego. Sí, exacto, eso es un demo sin barreras. Tú estás jugando en vez del demo que crearon para presentarte algo y tapar todos los errores. Uh-huh. Ahora no, ahora tú tienes el juego, estás jugando el principio del juego por el tiempo que ellos digan. Es excelente, me gusta mucho esa idea de ellos. Eso hace. En cuanto a los downloads automáticos, pues Eso está chévere, que se prenda la consola, qué sé yo, a las 3 de la mañana y haga las descargas, todos esos juegos. A mí yo no tengo ningún problema con eso, al contrario, sería súper beneficioso porque a veces yo no tengo tanto break de jugar y a veces quiero jugar algo y cuando pongo el disco hay un maldito update. Y yo muchas veces le doy ignore, pero si quiero jugar online o lo doy o lo doy. Para mí esto es un super plus. Eso es. Lo de los artículos exclusivos en el PlayStation Store, para Estados Unidos sí se mencionó Core. Los que hasta el momento no se han suscrito a Core, pues consideren el PlayStation Plus, porque le van a dar los episodios dentro del contenido del PlayStation Plus. Eso tiene un valor de $25 al año nada más. Lo único que, por lo que tengo entendido, ese contenido no va a ser suyo, va a ser más bien alquilado mientras tenga su suscripción. Pero Cord son una serie de videos, so que posiblemente al año ya la mayoría de esos videos son irrelevantes, como tener una revista vieja, uh-huh. Se ve chévere, pero todo eso ya es historia. So, los Dynamic Teams, pues muchos de ellos, posiblemente los que salgan a principio, muchas personas los habrán adquirido, igual con los avatars y muchos de los add-ons y de los DLC y cosas así. So, no se frustren si al principio no ven muchas novedades. Los descuentos, el descuento, eso sí me gustó mucho. Uh-huh. Van a tener entre 20 y un 50% y eso se aplica también a los que estén en especial. Claro, sí. So, fantástico. Eso de cuento me gustó también. Y los PSN y los mini y los clásicos, fantástico. Yo no tendría problema pagar $3.33 al mes por alquilar, si lo veo de esa manera, uh-huh. Por alquilar un juego de PSN, un mini, dos mini, un PSN Classic. Y especialmente los de PSN, que yo los juego y muchas veces para el lado y no los vuelvo a tocar. Uh-huh. Pero lo que sí me molesta de esto es que a la gente de Europa te están dando un mejor deal que a nosotros acá en la tienda de Estados Unidos, porque para allá, para todos los que se suscriban entre el 29 de junio y el 3 de agosto, le van a regalar una copia digital de Little Big Planet, la edición estándar, que no está sujeta al PlayStation Plus. Es decir, que esa copia es suya y no importa que usted no renueve la suscripción, usted tiene el Little Big Planet, punto. Y está en digital, no tiene que pararse a cambiar el disco, está en su disco duro ya. So, cuando yo vi estos detalles de la tienda europea, yo dije, wow, fantástico, me convencieron, porque ahora yo salgo de mi copia en disco, se la regalo a alguien y me quedo con la copia digital. Pues no, resulta que en la tienda americana no nos van a dar eso, sino lo que nos van a dar son 3 meses adicionales. Eso, para mí, eso fue un bajón grandísimo. En la misma línea, para abundar un poco lo que va a ofrecer la tienda de europea, y aclaramos, esto es la tienda europea, puede ser que el contenido para la tienda americana sea totalmente diferente, puede ser que se asimilara en algunas cosas. Para el PSN, el juego de PSN, el primer mes va a ser Wipeout HD, los minis van a ser Field Runner y Age of Zombies, y el clásico de PlayStation va a ser Destruction Derby. El segundo mes, voy a mencionar más que los juegos, pero los demás son como que demos y especiales. El segundo mes, el juego de PSN que va a ser gratis va a ser Zen Pinball, los minis van a ser Blast Off y Alien Zombie Death, y el clásico de PlayStation va a ser Medieval. So, no suena nada mal para volver a visitar esos jueguitos. En mi caso ya yo tengo Zen Pinball, pero Wipeout HD yo por lo menos no lo tengo, pero estoy seguro que muchísima gente de la comunidad lo tiene. Y en este caso, que estos son lo que van a ofrecer para Europa, donde Wipeout es, hay que decirle usted y tenga, uh-huh. Son... dudo que eso sea atractivo para allá. Pero vamos a ver qué nos ofrecen acá. Yo espero que sea algo mejor, que compensen por la falta de Little Big Planet. Eso así. Pero ya por lo menos nos dieron un estacazo entre la noticia y que se habían anunciado originalmente. Ahora vienen los detalles. El Cross Game Voice Chat, los que están locos por tener la vaina esa, van a tener que esperar más porque no es parte del servicio. Así que lamentablemente, uh-huh, luego que habían anunciado que sí, en entrevista y todo, pues aparentemente no está incluido en este servicio, sí, ahora mismo. Lo que podría significar que sea parte de un system update y que sea gratis, uh-huh, o que sea un flat fee, o que simplemente no tienen idea de cómo hacerlo. No, ahora mismo no se sabe. Ellos sí habían mencionado cómo iba a funcionar. Estoy casi seguro que en el podcast pasado nosotros hicimos mención de lo que se sabía hasta el momento, de que iba a ser para los que estaban suscritos al PlayStation Plus, mm, y que iban a poder participar personas de que no tuvieran el servicio Plus a través de un usuario. So maybe quizás ante la reacción de la gente han decidido sacarlo del Plus y ponerlo para todo el mundo. Pero esas son especulaciones. Ahora sí que no sabemos nada, sí, del servicio. Ahora tanto lo especulamos. Ahora estamos especulando, así que habría que ver. Habría que ver que con más detalle, claro, venga. Nada, eso es básicamente lo de... ¿Y tú piensas comprarlo? Sí, yo lo pienso comprarle. Sí, yo pienso unirme... Bueno, como sabes que nosotros nos tocan 3 meses gratis, por lo menos. A mí me interesa más por Core y pues básicamente tener la Core ahí ya es algo, ya yo lo tengo, pero vamos a ver cómo, sí, ellos trabajan con los que lo tienen. Pero fíjate, son $25, básicamente serían $25 que me costaría a mí ahora mismo, porque pues, adicionales. Así que... Yo lo estoy pensando de la misma manera. Ya yo tengo Core y a mí mi suscripción todavía me queda, porque yo creo que me llega hasta noviembre. Pero la manera en que va a funcionar, ya tú pagaste por ese contenido, los episodios que tú bajes de Core durante estos meses son tuyos, uh-huh, ya tú pagaste por ellos. Sí. Como tal, no estaría sacándole el provecho a esos que ellos te van a alquilar, por decirlo así, uh-huh, pero es chévere, una vez que se acabe no tienes que renovar Core, sino que lo vas a tener ahí. Uh-huh. De esa manera que yo lo estoy viendo, yo como que es pseudo atractivo, pero sí quiero ver detalles, como hizo la tienda europea. Sí. Este mes te vamos a dar esto. Sí. A ver si me convencen. A mí ya me habían convencido con Little Big Planet, pero me jalaron la alfombra de los pies. Y tú, Alex, ¿te interesa el servicio o esperarías a que haya más detalles? Bueno, yo entiendo que sí, que yo creo que también yo me voy en la línea de Johnny. Yo creo que pagaría por el servicio. Y de las cosas que me llamaron la atención, los descuentos. Los descuentos en los juegos, pues, suena bastante bien. En cuanto a Core, pues, no estoy muy familiarizado con el concepto. Obviamente, pues, no estoy suscrito al servicio. Pues, ustedes que están, pues, esto, pues, le pueden sacar bastante provecho. Pero sí, en base a los descuentos y los juegos que van a estar bajando gratis, eso pues me gusta. Eso, por lo menos de las cosas que contiene el package, esas son las que más me han atrapado de servicio Plus. Ok. Ahí tenemos otra. Tú no has tenido la oportunidad de probar el Core. Es básicamente lo que ellos lo describen como una revista digital. Tiene videos, tiene fotos. Tiene siempre como que un jueguito bobo, como de estos que venían en los DVD, que eran de preguntas y cositas así. Ah, ok. Está chévere el contenido. Cuesta $25, es un poco caro, pero es un producto bien hecho. Yo los pagué, yo me juqué con el servicio, porque ellos durante el año pasado dieron, creo que 2 episodios gratis, y yo noté que eran de alta calidad. Yo dije, yo puedo pagar $25. Yo no estoy suscrito a ninguna revista, vamos a irnos con esta. Ahora que sale el Plus y va a incluir eso, para mí yo no lo veo tan caro, a pesar de que sí entiendo que el servicio es inferior a lo que ofrece Xbox Live. Eso es así. Así que rapidito, noticia de última hora, reporta GameSpot que el PlayStation 3 está cerca de llegar a un trato con Hulu. Si recuerdan, antes de E3 sonaba de que Hulu iba a ir para el Xbox 360 y sonaba bien fuerte, uh-huh, ese rumor, y llegó E3 y el anuncio nunca se hizo. Yo de mi parte yo presumí que había algún conflicto con la FCC o algo similar, porque no se tocó el tema. Y ahora sale en GameSpot que PlayStation 3 está cerca de llegar a un acuerdo con Hulu. Hulu está próximo a lanzar ya el servicio. Hulu no va a ser gratis, va a tener una suscripción de $10 al mes. Y entonces, pues por esa línea parece que se van a ir por el PlayStation para ofrecer lo mismo de manera similar al MLB TV. Que por cierto, el MLB TV durante el fin de semana pasado estuvo gratis, viernes, sábado y domingo. Yo tuve la oportunidad, fui un momentito a casa de mi amiga y le dije que me dejara ver un momentito. Y es fantástico, sí. Esa cosa es impresionante. Lamentablemente, tú sabes, es caro el servicio, pero para el que sea fanático del béisbol, que le interese ver todos los juegos, es una cosa impresionante, porque no tan solo tú puedes ver los juegos del día o los juegos que están pasando, tú puedes ir para atrás en el calendario y ver cualquier juego. Uh-huh. Y wow, y puedes saltar, digamos tú quieres ir al tope de la quinta entrada, vas allá. El mismo juego tiene dos broadcasting, puedes ver, por ejemplo, yo puse los Mets contra los Yankees y tú puedes ver la estación que transmite el juego de los Yankees o la estación que es de los Mets. Uh-huh. Y así por el estilo, es fantástico. Yo dije, wow, tú sabes, deberían hacer esto con NBA, y con NFL y con todo lo que aparece. Sí. No, y yo también lo probé, a mí se me olvidó mencionar eso, y de verdad que es como tú dices, es increíble lo que tú puedes hacer con esa vaina. El que es fanático y que ya tiene el servicio de MLB, mira, de verdad que es una opción. Y se ve en HD, tú sabes, en una calidad, papá, brutal, que de verdad a mí me impresionó. Se ve bueno. No, y no requiere tanta velocidad el internet. No. Por lo que tengo entendido, lo que requieren es un 1 megabyte por segundo. Eso es así. Hello, esa conexión, todo el mundo la tiene, yo creo que actualmente. Eso es así. En verdad, a mí me impresionó el servicio, porque a pesar de que la aplicación ya estaba disponible, tú lo que veías eran los scores. Uh-huh. Y a mí me gustaba, yo entraba cada vez que podía para ver los scores del día, y con eso era fantástico, ¿verdad? Yo me quedé speechless. Uh-huh. Sí, mito, sí, yo también pasé por eso, y yo llamé a la esposa mía, le dije, oye, si hicieran esto para NBA o algo así, de verdad que está brutal, y le enseñé que uno podía ir a los ir a la, qué sé yo, a juegos de dos o tres semanas para atrás, verlos, de verdad que está, es increíble, de verdad que se ve, y se ve brutal. Sí, es buenísimo. Nada, déjame ver qué última noticia. No, eso es lo último. Bueno, lo último es que vamos a dar, que nuestro compañero Billy me envió yo creo que fue un tweet o un mensaje en el celular, que recordara el cumpleaños de Sonic. Son 18 años que cumple Sonic, y 18 añitos, y para complacer a Billy le voy a poner las mañanitas, algo de buscando las mañanitas. Así que felicidades, Sonic, por tus 18 años, y a Billy, no se me olvidó, Billy. Sí. Oye, Billy. Creo que Moche era el que aguantaba la piñata en el cumpleaños. Billy es el que tiene el sonidito de Sega, ¿verdad? Sí, él es el fanático de Sega, el fan número uno de Sega. Nada, y con esto terminamos ya la sesión de las noticias. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piesenpiar.com. Y ahora comenzamos con la sección de las 3C, como la llama Michael. Vamos para Club Platino, Comunidad y Clasificados. Y comenzamos con Clasificados. Esta semana tenemos mensajes que se extienden hasta la semana anterior porque pues no los leímos. Y dice, Titi999 nos dice, si alguien hace el upgrade al iPhone 4 y piensa vender su 3GS actual a buen precio, por favor comuníquense conmigo a @Titi999 en Twitter o al 787-392-2313. Así que para esa gente que va a cambiar al iPhone nuevo, no dejen el viejo guardado, así que tienen una oportunidad para venderlo. Ah, pues Jason él me preguntó, jugando él me preguntó, yo no había caído en cuenta. Me preguntó, ¿qué tú vas a hacer con el otro iPhone? Mira, me imagino que hay varias personas en nuestra comunidad que están haciendo el cambio y pues no, quizás no habían pensado venderlo, quizás lo pensaban poner por algún lado, está la oportunidad de sacarle dinero. So, ya saben, a Titi999. Tenemos otro mensaje de Pavo Mojado. Pavo Mojado. No, sorry. Pavo Mojado. Ya está haciendo. Ya estamos tarde. Pavo Mojado nos dice, atención, vendo headset Mica Triton AX180 en perfectas condiciones. Para ti que te gustan los first person shooters. Estos headsets te ayudan a sacarle ventaja a otros jugadores y a mejorar tu experiencia de juego. Los vendo porque me regalaron otro modelo y ahora tengo dos. Triton AX180, googlealo. Vale $80 y los vendo en 40. PSN ID, Pavo Mojado. Email, pavomojado@hotmail.com. Yo ese modelo en específico no los he probado, pero los Triton son buenísimos. Yo tuve la oportunidad de probarlos en PAX y de eso les puede decir Johnny, les puede decir Michael, le puede decir Billy que todos tienen Triton y están muy complacidos con ellos. Eso es así. So, muy bien especial, tú sabes, como quiera son Triton y no son los más brutales que vienen, pero como quiera, estoy casi seguro que esos de $80 tienen que sonar muy, muy bien. Este anuncio tiene que incluir, para ti que usas un micrófono en el cuello, esta es la oportunidad perfecta para hacer un upgrade. No, que mira, y por $40 está fantástico, $40 vale el Bluetooth headset del PlayStation 3, que es buenísimo, pero estamos hablando de unos Triton. $40 está a muy buen precio. Y ahora pasamos aquí que nuestro amigo ArtWolf64 nos dice, saludos mi gente, estoy en el casting de The Tester Season 2 para representar a los boricuas y necesito su apoyo, ya sea comentando, lo cual me ayudaría mucho, o votando por mí cuando comiencen las votaciones. En mi perfil podrán ver mi video de casting. Wow, no sabía que hacer un video casting tan corto me tomaría como media hora. Y también pueden comentar sobre ello. Por favor, necesito apoyo boricua. Ah, pues claro. Y aquí el link. Y en la página, pues nos deja el link. Así que vamos a apoyar a ArtWolf, que es de los de nosotros. Vamos a ver si ponemos un boricua allá en el Detester Season 2. Y sería un palo ver un boricua ahí. Sí, chacho, que le meta al gaming para que cuando esté ArtWolf de Tester allá hagan juegos de peleas de gallo y pejo gelengo por la cajetera. Hacen un juego, los grandes fautos, además de jugar cajo y jugar aros y todo, jugas panas y las vendes en las luces, eso es un palo total. No, eso fue todo con la sección de clasificados. Si quieren más información pueden ir a la sección en la página y pues repasar lo que acabamos de comentar. En la comunidad tenemos dos integrantes nuevos. Tenemos Goba el Boss, que nos dejó saber que te venga baja. Él como tal no es nuevo, ya él había participado, si no me equivoco, en uno de los torneos de Uncharted, pero pues finalmente se tomó a la tarea de dejarnos saber de qué pueblo es. Y tenemos un integrante nuevo, amigo de Daisy, de The Blue Angel, que es cuyo PSN ID es Yamil__PR, y es de Cabo Rojo. Así que bienvenidos oficialmente a la página. Disfruten y se en la libertad de comentar todo lo que quieran. Y ahora sí, pasando a la sección de Club Platino, muchos updates, básicamente 2 semanas de update que se hicieron justamente hoy, antes del podcast, y comenzamos. Tenemos que Dark Jera, nos dejó saber que sacó el de Prince of Persia, The Forgotten Sands, el de Iron Man 2, el de Fairy Tail Fights, el de GeForce, el de Damnation, el de Resistance 2, el de Operation Flashpoint, Dragon Rising y el de Planet 51 The Game. Cacho, pero, y eso, okay. Pero él no había cogido unas vacaciones, cuervo este. No, él cogió ya vacaciones y regresó, pero creo que se va de vacaciones de nuevo ya pronto. So, ese muchacho no descansa. SDRR24 nos dejó saber que sacó el de Prince of Persia, de Forgotten Sands y el de Avatar. Nixon sacó el de Wanted, el de Ratchet and Clank, el de Anarchy Rush, Darksiders, Star Wars The Force Unleashed, Dark Void, Mini Ninjas, Alone in the Dark, and The Saboteur. Nuestra amiga Blue Angel, que sigue avanzando, sacó el de Resistance 2. El nuevo integrante de la comunidad, Jamil_PR, nos dejó saber que tiene 18 trofeos de platino. Entre ellos, rápidamente, los más relevantes, tiene el de Resistance 2, tiene los dos de Battlefield Bad Company, tiene todos los de God of War, tiene de Prince of Persia, Killzone 2, Infamous, y el de Uncharted 2, pero más impresionante que eso, tiene el de Dragon Age Origins, tiene el de Demon's Souls, y tiene el de Red Dead Redemption, que es la primera persona de la comunidad que yo sé que tiene el platino en Red Dead Redemption. A pesar de que hay varias personas que ya lo terminaron, pero el platino como tal, la primera persona que tenemos conocimiento. Tenemos Kitachu, sacó el de King of Fighters 12 y sacó finalmente el de Final Fantasy 13. Muchas felicidades, Kitachu. Tenemos que MCD004 sacó el de Heavy Rain. Frenchman Avi sacó el de Damnation. Y Arwolf sacó el de God of War 3. Nuevamente, felicidades a todos y sigan enviándonos sus trofeos de platino. Esta semana rápidamente vamos a leer la tabla de líderes. En primer lugar, como siempre, Dark Jera. En segundo lugar, Deadpool 99. En tercer lugar, Mixen. En cuarto lugar, Forsaken_PR. Y en quinto lugar, Food86. Para ver los demás integrantes de la tabla de líderes, por favor, pasen por la sección de Club Platino. Y ahora vamos al feedback del show anterior, pero para eso lo dejamos con Johnny Cortés. Ajá. Tú no se ríes en estos dos podcasts fuera del aire, ¿verdad? Que una cosa. Nada, vamos a leer más o menos por encimita algunos de los feedback del show anterior, que fue básicamente del E3. Mochi aquí nos dice, entre las cosas que menciona, dice que tiene una pregunta, ¿con el Move estaría chavo si compro Wii Sport HD o Sport Champions? Ya que hay un juego que se llama Gladiator Duel, que al parecer necesitará dos motion controls para utilizar uno como escudo y el otro como espada. Esto suma a otros $50 más. Pero ya nuestro compañero Juan le contestó la pregunta ahí a Moche sobre eso. Dame que otra cosa. Dice que Socon 4 él le dio thumbs down. Se guiaron, pero no sé, no se me pareció que Socon 4 será todo en la ciudad, boring, espero que tenga parte en bosque, pueblitos, nieve como los otros, se ve más mainstream, y el tipo parecía un Terminator, recibió muchos tiros y no murió el lechón, eso fue la demostración. Tenemos que... Gelux nos menciona, nos dice... Draco, está el garete y seguí yo bien duro. Wait, están en mi sección. Cuando él dijo eso, dice Johnny, Kinect no te impresionó, pero te impresionó el Move. What the? Es la misma porquería fake para ambas compañías. A mí no me impresiona el Move, girl. A mí el juego que me gustó, que me atrajo, fue Sorcery. Fue el único juego así que me gustó de Move. Así que ninguna de las tecnologías me ha impresionado, ni la de Nintendo nunca me impresionó. Y la de Kinect menos, y la de Move, para mí no, ninguna de esas tecnologías, lo he dicho desde el principio, no creo que todavía esas tecnologías le falta mucho, pero sí me gustó el jueguito de ese Sorcery, se veía interesante. Él menciona que me gustó la interrogación de Juan sobre el Kinect y el precio. Draco sin palabras. Kinectate aquí. A ver, aquí dice Joel, que se me fue el nombre de él en Twitter. ¿Está en Josis? Ese mismo Josis. Dice que Nintendo trajo lo que los hardcore gamers pedían y se dirá una conferencia estilo E3 de Microsoft del año pasado. Sobre todo estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron, Nintendo es una categoría aparte. Como dijeron hace un tiempo, un juguete y no una consola. Dice que Microsoft era solo Natal en este E3, más de lo mismo otra vez. Y hasta le tiraron a Mod Nation Racer con su jueguito de carrito y Kinect. Ese se refiere a Joyride. Gears, como siempre, se ve muy bien. Epic sabe hacer un buen trabajo con el juego, pero no es tan bueno como parece, porque comparándolo con Halo, yo podía jugar Halo una y otra vez y otra vez y otra vez y no me cansaba, pero con Gears lo pasé normal y cuando lo fui a pasar otra vez me aburrí. Eso es el problema de estos juegos así de verdad, que una historia y tiene que de verdad jugar, pegarte para poder pasarlo y darle candela. A mí por lo menos, a mí no, con God of War no me pasa eso, pero hay otro juego que eso lo paso una vez y no quiero saber más de él. Dice, de verdad que me pareció que la forma en que los otros presentaron la conferencia fue la misma forma en que Sony realizó la suya el año pasado. Sony no fue que estuvo brutal, pero fue la ganadora de este año. Nos dio como el 80% de la información y todo lo que querían no saber, y los 3 o 4 megatones. Se la comieron con Little Big Planet 2, Portal 2 y Twisted Metal. Y nada, todavía no he terminado de ver las conferencias, pero Kevin Ball es el mejor y ya era hora que le dieran cariño al PSP. Daisy nos menciona, está más o menos en el mismo nivel de Gero, que dice que todavía las tecnologías estas de los motion controls todavía le falta mucho, eso es verdad. Ella menciona que piensa que Sony estuvo flojo en su press conference, ya que no era sorpresa lo de Killzone 3 o Infamous 2. Lo de Twisted Metal estuvo muy bueno. Me gustó más el press conference de EA cuando abrió con Need for Speed Hot Pursuit. De hecho, a mí hasta me pararon los pelos cuando EA abrió con esa noticia. Este juego sí va a estar súper bueno. También no sé cuál era la super noticia de Respawn Entertainment en el E3 porque no enseñaron nada. También pienso que la tecnología de 3D todavía está muy temprano y no mucha gente tiene TV en 3D o el dinero para volver a comprarse otro televisor LCD, ya que muchos lo compraron en los últimos años, eso es cierto. Juego que ella espera comprarse, Mortal Kombat, Killzone 3, Need for Speed y Medal of Honor. Está desilusionada porque no le enseñaron el que ella tanto esperaba, que era Resistance. Así que hay que estar pendiente. Y que los vuelvo y menciona al final, pues que Microsoft Kinect Next, juegos algunos buenos, muchos multiconsolas anyway, introdujeron Xbox 360 Elite, calificación C. Nintendo, juego llamando a sus hardcore fans con Metroid, Mario, Zelda, etcétera, Nintendo 3DS, calificación B. Y de Sony, ¿dónde era la clasificación de C? De aquí para abajo, todos los sorprendidos noticias de Portal 2, pero PC, all the way, for that game. Y que se echaba el drama con Gable, calificación C. De hecho, yo estaba leyendo sobre esa noticia. Se rumora o se especula, vamos a ponerlo así, que cuando Sony abrió lo de las puertas esas para lo de SteamWorks, se espera que va a haber un modo, no en el multiplayer, pero en modo cooperativo, vas a poder estar jugando con gente de PC y con los de Mac. O sea, que podrían, eso es un cross-platform, utilizándole el servicio ese de SteamWorks. Así que eso está interesante. Veremos a ver si es cierto o no, al fin y al cabo. Nada, eso es básicamente alguno de los show feedback, así que continuamos con Juan. Bueno, pues vamos ahora al cierre del show. Les recordamos que este podcast lo pueden conseguir en iTunes. Por favor, den su comentario y califiquen este podcast, eso nos ayuda para tener mayor exposición. También este podcast está disponible desde la página de psnpr.com y por MediaGo para esos que tengan PSP. Les recordamos que tenemos un clan en Playfire, el nombre del clan es PSNPR. Estamos también en Twitter, nos pueden conseguir en Twitter por PSNPR. Y en Facebook tenemos un fanpage también PSNPR, así que es fácil de encontrarnos en todas las redes sociales. Y pues eso es todo, vamos a un saludito. ¿Tienes algún saludo, Johnny? Nada, como siempre, saludo a la esposa mía y al hermano mío. a Cinca, que está retornando nuevamente al rebaño, a la Billy y a Michael, aunque probablemente este lo escuche porque pues no está. Un saludo a Billy y a Michael, y nada, y felicidades a Sony. Me imagino que el que te llevó el regalo que más te encantó fue Muchi. Saludos a todos. Y una escarlata. Y tú, Alex, saludos. Pues chicos, nada, darle las gracias por permitirme compartir con ustedes este ratito que la pasamos, a pesar de que hoy tuvimos, ¿cómo se dice?, asistencia bajita, pero la pasamos súper bien. Saludos a Michael. Y a Billy, ¿verdad? Que hicieron falta en el show, pero siempre estamos aquí a la orden cuando necesiten batearme gente, siempre estamos a sus órdenes. Y quiero hacer un paréntesis y aprovechar, ya que no había tenido oportunidad de hablar con ustedes, felicitarlos por el aniversario del podcast, que ya escuché que están celebrando un año, ¿verdad? De estar... Bueno, el aniversario es de la página, el podcast es un poco más adelante. Pues de pie en pie como tal, ¿verdad? Exacto. Sí. Perfecto, pues nada, felicidades y como siempre, muy buen trabajo. Sigan para adelante con la página y con el podcast, que de verdad que esto es una herramienta muy buena y bien útil para toda esa comunidad de gamers de Puerto Rico. Y de verdad que ya ustedes saben que esto es aquí... Se habla la liga, esto no es copiado ni imitación, estos son los originales. Ah, sí. Muchas gracias. Bueno, para yo enviar mi saludo, pues primeramente quisiera darle las gracias a Alex por calentar la silla y amanecerse con pies en pie, aunque esta noche no nos amanecimos, esto fue a las millas. So, muchísimas gracias, Alex. Recuerden que Alex tiene su podcast también de GeoCatch, que lo pueden encontrar en catchtheisland.com. Correcto, y a través de iTunes también. Correcto. Ya, este último episodio yo tuve yo me suscribí, yo ahora soy fan del podcast y escuché que estaba Mr. PlayStation en el podcast, así que no se lo pierdan, mi gente, estaba Johnny en la silla de invitados dando un importante anuncio, los invitamos para que escuchen el podcast de Catch the Island. Un saludo a Michael, esperamos que todo esté bien y esperamos que escuche este podcast y pues lamentamos que no haya podido estar con nosotros, igual a Billy que está con muchísimo trabajo, así que pues espero que se encuentren bien, al resto de la comunidad y un saludo muy especial a todas las personas que me ayudaron a mudarme durante el fin de semana, a Vivian, a Dani, a Joel, a Jessica, muchísimas gracias, a pesar de que no escuchan el podcast, pero yo espero que la buena vibra les llegue. Y eso es todo, mi gente. Terminamos el podcast y temprano. Eso es así. Ya. Será hasta el próximo. Bye, mi gente. Bye. ¡Gol! No tengo la punce, la próxima. Metal Metalcore.